Pero ya nos están escuchando y les mandamos un saludo. Sí, fíjate cómo son las cosas. Nos reportan el clima sueco. ¿Qué tal? ¿Qué tan internacionales seremos? Ya estamos a menos 10, aquí estamos bien a gusto. Sí, fíjate, era lo que estábamos diciendo, que chistosamente les compartimos, bueno, nos mandan ellos su temperatura, mandamos la de nosotros y el comentario final fue, ¿qué calor hace en Guadalajara? Para aquellos que de repente nos quejamos de frío, no, la verdad que nos falta mucho para tener frío. Sí. ¿No? Oye, pues, un martes más, dijimos, estamos en el programa 178, hoy es 28 de noviembre, o sea, estamos a punto de terminar el año, el mes primero, el mes, maestro, tranquilo, sí. El mes, y vienen cosas muy padres para, pues, ya inicio de diciembre y finales de diciembre, vamos a bailar mucho, tenemos eventos en el Casino Live, ahorita les vamos a platicar de qué se trata, de este fin de semana, y bueno, varias cosas que hay. Sí. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están prestando sus oídos un martes más. ¿Algo que desea agregar? ¿Saludos a alguien en especial? Pues a Suecia, como siempre. Y al Sergio Fong, por aquí de andar, el ideólogo de todo esto, de la radio por internet. Sí. Y a Charlie, a Pedro. A Pedrito, sí. ¿Quién más anda por ahí? Fer también. Pues sí. No sé, todos los que están aquí en la rueda y que seguro nos van a estar escuchando muy interesados. Ah. ¿Sí, maestro? Sí. Ok. Oye, pues les platico, el día de hoy tenemos muchos invitados, nos da mucho gusto ver tanto invitado aquí sentado compartiendo micrófonos, literal, porque no tenemos tantos micrófonos, pero el día de hoy, maestro, están ellos aquí porque nos vamos a ir a bailar el viernes. Sí, fíjate, nosotros iniciamos, han estado aquí con nosotros unos chicos que hacen un festival en Santa Cecilia, el Chila Fest. Sí. Hemos tenido la oportunidad de cubrir ese evento, también el Miravalle Fest. Y ahora tenemos Echeverría Fest. Sí, se me hace muy padre, qué emocionante, que las comunidades en los barrios están desarrollando cultura y empatía y convivencia sana. Y se me hace muy padre cómo ha ido creciendo esto. Nos ha tocado cubrir los dos eventos anteriores. En esta ocasión vamos a ir a la colonia Echeverría, una colonia cercana de donde vivimos nosotros. Sí. Y la verdad, una colonia muy padre donde hay mucha gastronomía. Sí, fíjate que, bueno, toda la gente que nos conoce sabe que nosotros somos muy, muy fans de andar así por las colonias, por los barrios. Mucha gente de repente no se quiere dar la oportunidad porque, ay no, es que allá qué hay, ay no, es que no sabes, comes riquísimo, así como dijiste tú. Y en este tipo de festivales conoces muchísima gente. Uh-huh. Así que, ¿qué le parece si cada invitado se presenta solito? Claro, por favor. Para no decir cosas que no son, y los escuchamos, por favor, perdón. Hola, buenas tardes, mi nombre es Eliseo, estoy para servirles. Gracias. Mi nombre es Enrique Mercado y estoy a sus órdenes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Camargo. Muchas gracias por la invitación. Tiene voz de locutor. Sí. Sí. Mi nombre es Ana y aquí estamos para echarle ganas. Perfecto, chicos. Oigan, pues decimos Echeverría Fest. ¿Qué es Echeverría Fest? Pues como ya lo comentaron hace un momento, Echeverría Fest pues nace de las colonias que fueron pioneras en su momento, ya lo mencionaba Chila Fest, que ya tiene bastante tiempo. De hecho, el primer contacto se relacionó con Miravalle Fest. Otro, pues es mi gran amigo Carlos Villa y todo su equipo de Miravalle Fest. Pues laboramos en una empresa antes y la verdad fuimos grandes amigos. Y ya después nos conocimos en las redes, ya después nos unimos más en las redes sociales, más bien. Y sí, pues fue la idea de Miravalle Fest y pues nos lo compartió. La idea, la verdad, pues recogiendo el tejido social de la colonia y prácticamente pues me hizo la invitación y reuní el equipo prácticamente de la Echeverría. Varios comerciantes y líderes pues, sin ningún fin político ni religión ni alguna organización. Simplemente somos locatarios o líderes de ahí mismo de la colonia. Y sí, gracias a Dios, formé un gran equipo que ya este año es el segundo Echeverría Fest y con la misma gente, seguimos siendo los mismos. ¡Ay, qué emocionante! Ay, ya me emocioné, ya quiero que sea viernes, por favor. Es que, ¿sabes una cosa? Nosotros estamos de repente un poquito involucrados en esto de organizar cosas, nos gusta eso. Y sabemos que es algo difícil, no es tan sencillo. Y yo te escucho decir un gran equipo. Eso quiere decir que realmente es un gran equipo, porque ya para que lo reconozcas en público es que las cosas marchan sobre ruedas. Así es. ¿Sí o no? Sí, la verdad, sí. ¿Cómo les fue en el primero? ¿Qué hubo? ¿Qué hicieron? Hubo, Hubo eventos previos, ajá, como el Día de Muertos, rodamos con unas bicicletas, los niños, había unos niños con disfrazados, ajá, hicimos altares de muertos también, el Día del Niño también lo llevamos, también hubo torneo de fútbol, ajá, hubo lo que viene siendo cine para los niños y reforestación en la misma colonia Echeverría. Fue en el primer Echeverría Fest. Ajá, sí. Eso fue. Y nosotros sabemos que ahí estuvo Tropical Yeah, si no me equivoco. Estuvieron en el primero. No, en el primero no, apenas va a estar en este segundo evento. Ah, ok. Ya hablaremos de ellos más adelante, como en cada programa. Claro. Así es. Ok, eso fue en el primero. ¿Qué tanta gente asistió más o menos al primer? Alrededor de, se contabilizaron 5,000 personas por día. ¿Por día? Por día, y fueron 2 días. ¡Wow! Este año tenemos pensado, yo creo, pues realmente Dios, dobletear algo más. Así mínimo. Es, mínimo. Qué emoción. Sí. Mucho bailongo. Fíjate, maestro, que es interesante. La Echeverría, pues es una colonia. Yo la conozco desde que era de tierra, pues, tierra, ¿no? Sí. Nacieron como asentamientos irregulares. Eran parcelas. Las zonas del sur, ajá. Y tiene incluso un nombre de un expresidente, ¿no? Muy. Luis Echeverría. Luis Echeverría Álvarez. Y generalmente hay muchas personas que tienen cierto como rechazo hacia ciertas colonias porque no las conocen. Dicen, no, es que no vayas a Polanco porque X, no vayas es a porque roban. Y. Es que digo, no, dense la oportunidad, ahí hay pura gente buena onda. La nosotros verdad, decimos, sí. O sea, acá roban, pero en Andares matan, ¿eh? Es diferente, ¿sí o no? Sí. O sea, hay niveles. Sí, vamos a comparar las tragedias, pues sí. En todos lados hay. Y sí, se ríe y es uno, importante pero saber que sí hay, claro, hay que reconocer que hay problemas como en toda la ciudad, pero también a nosotros como ciudadanos en las colonias nos toca hacer algo, ¿no? Aportar algo, en este caso como lo hacen ustedes, de generar cultura, ¿no? Para que la colonia no nomás hablen mal de ella, sino porque también hablen porque tienen iniciativas para reconstruir el tejido social, que es importante. Y también he notado que están involucrados mucho los comerciantes, porque es una zona eminentemente comercial, la zona de Echeverría. De hecho, la famosísima calle 22 de la Echeverría. Uy, sí. Es no, la bueno. Principal, pues, ¿todo? O sea, sin menospreciar las demás calles, porque no. Hay varias también, la 7, Longinos Cadena, la 3, Ramón Alcorta, Pedro García Conde, Patria, simplemente, entre otras. Sí. Pero sí, la 22 sobresale de las demás. Sí, no, yo me acuerdo que alguien en algún momento nos dijo, tú quieres encontrar algo, el día que sea, a la hora que sea, vete a la 22. Vete a la 22. Ahí hay todo, y es cierto. De igual forma, pues, para muestra un botón, tenemos a mi compañero Jesús Eliseo, que es panadero, sobre la misma 22. Unos panecitos, compañeros. Coméntales. Para hablar bien del pan. No, y espérate. Coméntales, ¿desde qué año tienes tu panadería, Chuy? Bueno, sí, pues gracias. Nosotros tenemos ya alrededor de 25 años laborando lo que es el pan. Es un negocio familiar, ahora sí que mis abuelos empezaron con eso en la colonia Ferrocarril y de ahí pues nos vinimos para acá a la Echeverría. Mi papá le tocó estar ahí y fundar en la Echeverría lo que es Panadería Eliseos el día de hoy. Sí. Wow. Y por si fuera poco, nuestro compañero Enrique también vende tacos de tripita. ¿Desde qué año, Quique? Coméntales. 1976, estamos ahí en la calle 22, entre Longinos Cadena y Gregorio Almada. Ahí. Unas tripitas veganas no tendrás, que yo no como carne, y se me antojaron. Sí. Ya más de 40 años, pues, de hecho son partes fundacionales de la colonia, claro, ¿no? Sí, ustedes. Sí, y aquí padres. Nosotros tenemos una Tienda de abarrotes. Que nunca puede faltar, que nunca, ¿no? Nunca puede faltar en las colonias. Es el mejor centro de reunión, claro, una tienda sí, de abarrotes. Una tienda de abarrotes que estamos a sus servicios el día que gusten, todos los días. También. Todos ¡ay, días. Qué cansado! ¿En dónde está la tienda ubicada? Esa está por sobre la 22, esquina con Francisco Mateos. Dos calles del Templo de San José, de la famosa Escuela Verde. Ajá. Por ahí pasaremos, maestro, y nos compramos un suerito antes de ir al evento. Una cervecita también es válida. Sí, se vale, como no, aceptamos. Pues fíjate, es que lo que decías tú, o sea, siempre hay negocios que son emblemáticos de la colonia, que todo el mundo los conoce, les aseguro que todo el mundo sabe quiénes son ustedes. Entonces, esa parte es como muy padre, ¿por qué? Porque la gente está confiando en ustedes para ir a hacer un evento. Vamos ahora, ¿qué tan difícil o qué tan sencillo es que la gente confíe y que la gente diga, sí quiero estar ahí, sí quiero estar presente? ¿Qué tanto trabajo les costó desde el primero? ¿Quién convenció a quién? Pues aquí fue como parte de todos, ¿no? O sea, por lo mismo que ya tenemos años ahí de que nos conocen, de que pues somos comerciantes y nos dedicamos pues a hacer las cosas bien, ¿no? Tratar de hacer todo bien cada día mejor. Por ahí empezamos nosotros con temas de reforestación, pues se fue integrando al equipo Quique, Francisco, ellos me invitaron ahora a esto de Echeverría Fel, digo, pues ¿sabes qué? Pues yo lo que sé hacer o me gusta es la jardinería, yo me propongo a tener el camellón en forma y de ahí se fue acomodando el equipo, ahora sí que es parte de todos aquí que se ha integrado este equipo, la verdad. Todos se convencen entre todos. Sí. Él convence pues su entorno, los más cercanos, así Quique también nuestro compañero Abel que está en el auditorio de a un costado del registro civil número 3 de la Echeverría, él está ahí en el auditorio, o sea, estamos distribuidos de la colonia prácticamente alrededor, incluso un amigo de la colonia 5 de mayo también que no pudo venir por cuestiones laborales, pero sí, ahí estamos distribuidos jalando gente para unirla. Es que, fíjate, al fin de cuentas, ustedes como comerciantes, literalmente, pues ahí conocen el pulso de toda la colonia, ¿no? Porque todos llegan y todos conocen a los de los tacos. Todos, a los del pan, a los del pan, obvio. A los de la tienda, a los de la tienda. Claro. De lo que no se entera, de lo que no. ¿A poco no? Sí, ¿a poco sí? No. Pero, mira, sí. Claro. No, y bastantes personas, llegan y se desahogan y incluso hasta lloran ahí, pero pues ahí estamos. Para escucharlos. ¿Y sabes qué? Yo, así como que teniendo eso en la mente, casi te puedo asegurar que el proyecto nace en la tienda de tanto escuchar las necesidades de la gente, ¿no? Sí. Todos necesitamos ser parte de algo, siempre. Me gusta ser parte de, entonces dices, pues mira, podemos organizar algo. Ya vi que funcionó en otro lado, vamos a ver si funciona aquí, ¿no? Así es, y pues la verdad funcionó de maravilla porque veníamos con un proceso, pues, una perspectiva, y la verdad siento que pues lo superamos, pues, en todos los sentidos, pues, no es por competir ni nada, pero no, por ser nuestro primer evento, la verdad sí nos fue de maravilla. ¿Y el primero por qué no lo perdimos, maestro? Creo que nos enteramos como un mes después. Bueno, aparte de no ser requeridos. Pero sí, creo que precisamente nos enteramos. Lo que pasa es que nosotros somos amigos del grupo de Tropical Yeah. Entonces, un día platicando creo que con ellos aquí en entrevista, me parece que Farid fue el que lo comentó, ¿no? Y me parece que ya había pasado como un mes, algo así. Entonces, por eso quedamos fuera. Pero ahora prometemos estar presentes. Sí, bienvenidos. Vamos a probar el pan, así lo podemos probar. Los tacos me los voy a perder, pero... No, pero ahí van a estar. Vamos a estar ahí. Ah, no, claro, digo, pero yo no los voy a probar, pero seguro va a ir alguien conmigo que los va a probar, eso sí. Y ya por lo menos que me los platiquen, a ver qué tal. Uno de cebollita y cilantro con salsa, por favor. Bien vegano. Y bien vegano. Pues, ahora, el evento, yo vi que va a estar ubicado en las confluencias de la calle 22 y Patria, es decir, va a haber como un evento donde va a haber un cierre de calle o... Porque de hecho, yo sé que hay un problema de que no se continuó la de Patria por cuestiones de las casas. Y ahí es, yo mentalmente pensé, bueno, ahí es ideal. Sí. Sí, de hecho es un punto estratégico, ya que viene la avenida Patria. Ajá. Con su enorme camellón a medias y sus tres carriles en ambos lados, al cruce con la 22, que igual tiene su camellón un poco más pequeño, pero igual son tres carriles por lado. Lo que sí es la gran diferencia, que vas por Patria, llegas a la 22, y para continuar, como comentabas, a la siguiente calle topa con las viviendas que están ahí. Ajá. E incluso en esos dos sentidos de Patria no pasa ningún transporte público, solamente pasa tránsito local, vehículos que claramente no afectamos a nadie porque hay más vialidades que puedan rodear, ya sea la de Luis Covarrubias, el canal, José Arrece o Carlos Acarrillo, que es la 9. E incluso paralela está la de Bartolomé Gutiérrez, que es la calle 18, o la calle Ángel Barrios, ya pegada a la 5 de mayo. Qué mejor que no vamos a lastimar a nadie. ¿No? Que vamos a ir a bailar. Sí. Porque vimos que tienen un elenco artístico, la verdad, padre. Me supongo que varios son de ahí de la colonia, ¿no? Porque ha de haber grupos. Sí, la mayoría. ¿Les parece si hacemos un corte musical y luego regresamos y ya nos platican a quién vamos a escuchar, qué tipo de música y todo eso? ¿Sí? Perfecto. ¡Ay, qué bonito! Está bien padre. Ahorita se los compartimos para que lo vean, chicos. ¡Ay, no, sí voy! Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué tal, maestro? Que si le puede mandar saludos ahí, Chiro, que hoy sí nos está escuchando, por favor. Ah, un saludo ahí, Chiro. A estar en la escuela, ¿no? Supongo que se fugó de la clase porque anda bailando. Anda preguntando que cómo se llama esa canción. Por Ronnie Velas. Es una interpretación del Tropical Yeah de una rola de la Adelio Valdés. Sí. Bueno, no sé si es original no de la Adelio. No sé seguro sea de la Adelio, pero... Pero ahí van. Sí. Decíamos que nosotros supimos del evento por los chicos de Tropical y ahora ellos van de talento para este evento, ¿cierto? Es cierto. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a hacer? Aparte unos tremendos cumbiones con ellos, ¿qué más vamos a poder escuchar y poder bailar? Pues prácticamente en ambos días, que es el jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, se podrán escuchar varios géneros musicales, entre ellos pues la banda sinaloense de viento, que no puede faltar, wow. Grupo norteño, grupo sierreño, un artista solista de rock, en homenaje a Héroes del Silencio, tributo. Wow. Y también va a haber, pues, no puede pasar por menos los Tropical Ye, y también una sonora sabor candela. Ah, o sea, va a haber de varios géneros. Ya me vi. Ya me vi. Que no haya pretexto para todo el público en general, para todos los gustos. Sí, ¿y cuándo vamos a tener así como el horario para saber más o menos a qué horas van a estar? El horario al ratito, un par de horas, ¿sí? Se va a publicar ya. Porque qué tal si queremos ir al norteño, llegamos tarde y ya no está. No, sí se va a ver. Sí, yo soy de las que normalmente llego cuando ya se acabó, entonces quiero saber. No, es que de verdad, la gente nos estuvo pidiendo que si podíamos compartirles los horarios en los que van a estar para que... pues la gente que trabaja o dependiendo de la hora que salen del trabajo puedan llegar y encontrar lo que a ellos les gusta, ¿no? Así es, sí, en un momento te los compartimos y okay. Para que lo hagas público tú también. Vamos a pedir 10 pesos por cada compartida de horario para que nos vaya bien y poder comprarnos algo allá, sí. ¿O no, maestro? E incluso también, incluso también va a haber del género urbano, van a estar ahí varios amigos y compañeros de la colonia Echeverría. Ajá. Que se dedican a aventar sus frases, sus palabras, sus freestyles, sus rimas. Oh, muy bien. Del género urbano, ¿eh? Ay, qué padre, nosotros tenemos un hijo que es freestyle. De freestalero. No sé si se oye bonito, pero... no sé cómo se les diga, pero bueno. Pues creo que así se les, ¿sí?, dice, freestaleros. Sí. Yo les quiero comentar, estuve checando sus redes sociales y yo me encontré algo que me fascinó, que fue una carrera de botargas. ¡Ay! Eso, yo quiero que me lo platiquen porque es maravilloso. Desde el inicio de la carrera hasta donde alguien se cae y luego alguien se cae encima y luego sigue corriendo. Platíquenos por qué, ¿a quién se le ocurrió esa idea? Estuvo padrísimo eso. Pues, ¿a quién se nos ocurrió? Pues eso viene de... pues eso. Es que nos juntamos, ahora sí que meses de anticipación. Ajá. Para realizar los eventos previos, pues, para la organización. Y fue entre ellos... ¿Quién organizó? ¿Quién te acuerdas? ¿Entre todos? Entre todos. Entre todos. Hay que hacer una carrera de botargas para ver A ver qué también corre, ¿verdad? ¿Qué también corre? A ver, ¿y ustedes andaban ahí corriendo o nomás estaban riendo los que andaban? De hecho, fueron los que corrieron. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué genial. Para el otro me invitan, eso está genial. Sí, se convocó a la gente, pero como que no toda se animaba y pues ni modo, van ustedes por delante. Sí, a ver, organizadores, ¿verdad? Sí. Nuestros hijos. Ay, qué padre. Quique, Chuy, ahí andaban. A ver, ¿y quién fue el que se cayó entonces? Confiesen. El que no vino. Está lesionado. Todavía se está recuperando. Sí. Ay, no, es que de verdad esa carrera me encantó. Sí estuve viendo ahí otras cosas, pero dije, no, yo me voy con esa. Esa fue la maravillosa. Sí, fue algo muy... De hecho, aquí tengo unos videos que la verdad, el mismo público nos los mandó. ¿Ah, sí? La verdad está muy, muy... Sí, porque muy... la gente estaba emocionada, sí. ¿Cuánto hace que fue esa carrera? Fue el domingo, día 19 de noviembre. Ay, sí, es que eso estuvo maravilloso. A ustedes disculpen, público, es que estamos viendo el video. Sí, me encantó. Qué padre. Esperemos que este año... ¿Qué otras actividades vamos a tener con la gente? Así, con el público en general, ¿va a haber algo más? ¿Algún taller? Parecía boliche, mira. Sí, es que ese me encantó. Ay, qué bonito. Luego les compartimos para que vean el video. ¿Tenemos más actividades aparte de cosas musicales? Fueron los eventos previos. ¿Quieres comentarle, Chuy? Reforestación. Sí, pues iniciamos con la reforestación. De ahí tuvimos lo que fue la callejoneada con Quique. Pero igual coméntale de los tumbados bike que nos acompañaron. Bueno, sí, por ahí tenemos una organización o una familia, tenemos una familia tumbada, que ellos se llaman Tumbados Bike, y ellos nos han apoyado mucho en la organización y en la reforestación de lo que es ahí la avenida comercial de la colonia Echeverría. Ellos son un grupo de bicicleta nocturno que se dedican a conocer la ciudad por las noches. Todos los viernes se juntan en el santuario a partir de las 9 de la noche. maestro. ¿Todos sí. los qué? Todos los viernes. Ándale, si puede. Sí, es que hay muchos paseos ya nocturnos. Antes sí. participábamos, pero el viernes se nos acomoda. Sí, el viernes sí. Mientras no hay eventos, así podemos estar. De hecho, van a llegar ahí ellos el día viernes. ¿Ah, sí? Al evento en bici. Ya sabes, te puedes llevar tu bici. De Nashwin grandota, ¿no? Ajá. Acabo de aquí del santuario, salen, mira, más cerquitas. Sí, rápido. No, pero vamos a andar bailando allá. Este viernes estamos ocupados. Lo que pasa es que nosotros en lo particular tenemos una academia de baile, por eso andamos bailando por todos lados. Sí sabemos bailar, ¿eh? ¿No creen que vamos a ir a nomás ahí a hacer el ridículo, a ver, ¿no? Sí sabemos bailar. Sacar los prohibidos, ¿verdad? Exacto, sí. Ya lo estamos practicando. Sí, nosotros tenemos ya un tiempo trabajando. De hecho, creo que por esa parte fue por lo que conocemos a Tropical, porque visitamos la explanada del expiatorio, que hacen de repente eventos ahí ellos cada domingo, y a veces llevan grupos de baile. Entonces, precisamente en una de esas presentaciones, creo que fue la segunda vez que ellos estuvieron ahí, es donde los conocemos. Y dijimos, no, pues de aquí somos. No bailábamos tanta cumbia, nosotros bailábamos más salsa. Pero al final del día te das cuenta que la gente en general, con lo que se mueve el cuerpecito, sí. es con las cumbias. Entonces, pues aprendimos a bailar cumbia, en eso estamos, ¿verdad, Ichiro? Que en eso estamos. Y pues es lo que vamos a ir a bailar ahí el viernes. Estamos así como convenciendo a ver cuántos alumnos quieren ir, cuántos amigos quieren ir. Y hay uno que otro anotado, así que esperemos llegar una buena banda. Una banda, sí, a bailar. ¿Verdad, señorita del staff? Y lo subimos al escenario ahí para que bailen. ¿Sí? ¡Ay, qué pena! Ni se nos da eso. Ya ves, pareja, debes ir. Oye, Chiro, y no vas Llega a estar si damos una clase masiva ahí de cumbia. Sí, claro. Estaría padre, estaría fíjate. Padre. No, y si no es ahora, sí podemos organizar, sí, hacer claro. una clase de cumbia, al cabo se nos da. Sí. Eso nos gusta bastante. Y es muy, la verdad es que es muy padre ver bailar a la gente. Bailes como bailes, porque de repente mucha gente dice, ay, es que no sé bailar, es que tengo dos pies izquierdos. No, hombre, o sea, muévete, disfrútalo, sonríe, contagia al que está sentado viéndote, contagia al que se levante y baile. Eso es lo bonito. Así es. La actitud, ¿no? Sí. Oye, yo diciendo, si bailamos bien bonito, a lo mejor nos van a ir a decir ¿Cuál academia es? Para no ir. No se crean. Ay, hasta me sonroje. Ay, caramba, no le digan el nombre, por favor. Ya que nos digan si les gustó o no, entonces ya les dimos el nombre. Perfecto. De hecho, entre los eventos previos también tuvimos el 2 de noviembre una callejoneada. Aquí nuestro compañero Quique, ay, que sí, nos platique. Platícanos, porque eso se escucha muy interesante. Sí, de hecho, en la colonia Echeverría hicimos 8 altares. Ajá. Los distribuimos en toda la colonia. Ajá. Y nos facilitaron la rondalla de Guadalajara. Ajá. Y anduvimos como en Guanajuato. ¿Como en Guanajuato? Como en Guanajuato. Ay, anduvimos por toda la colonia callejoneando. Fueron alrededor de como 2 kilómetros y medio. Llegamos cansados. Sí, por cierto. Llegaron cansados. Pero sí, estuvo muy bien. En cada altar se tocaba una o dos canciones para los que ya no están con nosotros. Uh-huh. Y pues se acabó la hora de la rondalla y pues se viene... Quisieron más. Quisieron más y se vino el mariachi. Ah. Llegó el mariachi, pues como que les gustó un poquito más. Fue parte también de Nancy y de Joana, fueron las que organizaron ellos. Uh-huh. Allá en Miravalle, las callejoneadas comenzaron ellas. Y también con nosotros fue la primera edición ahí en la Echeverría de callejoneadas. Fíjate, perdón. No, adelante. Fíjate lo importante que es cuando uno como habitante de una colonia se da cuenta que tienes que tener iniciativas y no esperar a que te las lleven. O sea, siempre tenemos que quitarnos ese pensamiento de que tiene que venir la autoridad a decirme qué tengo que hacer. No, nosotros lo podemos hacer. Y es padre que ya nos estamos dando cuenta en las colonias de que pues nosotros mismos nos tenemos que organizar y hacer nuestras actividades. No hay que esperar a que siempre venga como el papá gobierno a solucionarnos los problemas. No, y que luego te solucionan el problema, pero quieren que te pongas su bandera, ¿no? Entonces, eso. No, espérate, porque son, nada se les olvida, cambia de color y luego no se les olvida que tú andabas con el otro, ¿no? Entonces dices, no, yo nada más quiero aquí hacer algo bien. Bonito, sí. Así, exactamente, eso, que la colonia esté bien, ¿no? La comunidad. como decía este profesor, reconstruir el tejido social, el tejido, ¿no? Más social, que nada. Sí. Sí. Salir a la calle y saludar a las personas y que te reconozcan y todo ese rollo, que te ayuden, sentir empatía por el otro. Eso es lo que nos hace falta recuperar para combatir los problemas de violencia y todo ese rollo, ¿no? De delincuencia. Fue tanto el crecimiento poblacional, ¿no? Que nos olvidamos, ya miramos a la gente y a veces no los conocemos y no saludamos y eso, pero pues no está de más, ¿no? Como volver a recuperar esas... Y fíjate, uno como colono, cuando ve al comerciante, dice, ah, mira, no nomás le interesa hacer negocios, también le interesa que yo esté bien, ¿no? Y las personas. Es como una retribución, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, esto es mi trabajo, pero también me interesa que tú estés bien. Y una de las maneras con la que uno se salva es con la cultura. De hecho, igual quiero tocar un poquito ese tema, una pequeña conversación, ahora sí, de los seguidores que mandan a la página Noticias Echeverría. Es breve y la verdad me llamó la atención, pues, respecto a eso. Respecto a los artistas del evento del 30 y el 1 de diciembre, 30 de noviembre, me comentó que pues sí ubica a los artistas ahí, porque la mayoría de los artistas son de ahí de la colonia, el Cerro del Cuatro, Miravalle, de alrededor, pues. Y me comentó que estuvo en la carrera de botargas. Dice, ahí estuve yo, estuve en botana. Y ya me comentó. ¿Por qué lo dices? Le dije, sí, nomás que hubo varios lesionados. Y me comenta, así como sus palabras, pues, la neta, hacía falta quien pusiera un dedo para eventos como lo estás haciendo. Y ya le dije, pues, la verdad que no somos varios, pues, lo del equipo. Y le dije, pero los niños y los adultos se divirtieron, que era lo más importante. Y creo que lo logramos. Sí. Pero ¿sabes qué? Qué bonito que también la gente se atreva a reconocerlo, sí, y que te lo diga, porque a veces trabajas y nadie dice algo. No, entonces dices, ay, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, o me regreso, o ya no lo hago, ¿no? Y qué bonito que tuvo el valor, porque sí, hay que tener que, te debes de tener valor para decirle a alguien que está haciendo las cosas bien. Porque para decirle a alguien que lo está haciendo mal, no, bueno, todos. Pero si nos vamos solitos, ¿no? Sí, la verdad, y así, qué bonito. Hay una frase que dice, tenemos que hacer que las cosas sucedan, sí, pero hay que hacerlas. Eso. Y que sin duda nos equivocamos, ¿no? Sí. A veces es chin, eso no debía hacerlo, pero bueno, para la otra lo corrijo, ¿no? Nadie se dio cuenta. Sí. Y la parte es que yo pienso que, me supongo que ustedes han de... querer que esto sea una tradición, ¿no? Que digan, ah, mira, sí, es la edición 40, ¡guau! Wow. Sí. Y cada vez con más público, con más personas, con más, no sé, talleres, no sé. De hecho, es hora que mi compañero Kike les platique algo que estuvo previo a la carrera de botargas. O sea, tú ya lo viste y todo, y wow, dices, no, qué impresionante el público, sí, botargas, todo. Sí. Pero que mi compañero Kike te platique una hora antes del inicio de la carrera de botargas, cómo estábamos todo el equipo. Ay, sí quiero saber. No me gusta el chisme, pero sí quiero saber. No, lo que pasa es que estábamos muy tensos porque la parte de Comuden nos iba a apoyar para, no sé, para llevar juegos, brincolín, el ajedrez... porterías de fútbol y todo. Colectiva, colonia activa, ¿no? Sí. Se llama como colonia activa. Uh-huh. Antes era la feria del deporte, ahora ya la mandan como colonia activa. Sí. Y pues la verdad, los chavos pues nomás llegaron con, no sé, con los zancos y unos aros y tal. Nosotros y todos pensábamos ver el futbolito humano, sí, sí, sí. El brincolín, todo, pues. Nada. Y la verdad, nada, no. Y sabemos de qué nos hablas. Sí, lo sabemos. Y eso lo hicimos como para atraer más gente y los niños se diviertan, sí, previo a la carrera, pues, o después. Sí, que ya estuvieran así como todos emocionados, ¿no? Emocionados, esperando la carrera, pero pues, ni modo, dijimos, pues vamos a darle a ver cómo sale esto. Y se fueron, ¿verdad? Se fueron, y pues nosotros decimos, no, pues a ver cómo le hacemos, pero tratamos de Chuy trajo una bocina, anduvimos boceando por la misma avenida. Con las botargas. Con las botargas arriba de la camioneta. Los chicos se pusieron las botargas y vámonos. La camioneta, dar vueltas. Invitando a la gente que viniera pues al evento, porque sí, o sea, sí estábamos algo, pues esperando, ¿no? Algo más de gente y por lo mismo con las actividades que iban a hacer ellos, pero pues no, como que no. Y tuvieron a alguien ahí la idea, ¿sabes qué? Pues que suban las botaras a la camioneta y vamos con la bocina. Anduvimos perifoneando ahí el evento y pues al final de cuentas se armó mucha gente. Sí, había mucha gente, ¿cómo sí, no? Sí, la verdad que sí, al final. Esperando la segunda edición de Carreras de Botargas. Sí, yo también quiero ir. Fíjate, te decimos, sabemos de qué nos hablan porque también hemos tenido de repente como esos encuentros. Nosotros lo que hacíamos y vamos a retomar en el 24... son bailes callejeros, así les llamamos nosotros, que es ir y tomar plazas públicas en las que con el debido permiso solicitado y otorgado, entonces llegamos a bailar. Pues hemos llegado al punto donde teníamos autorizados bocinas, micrófonos y todo, y llegamos y nos dan una bocina chiquitita, no nos llevan micrófono, al cabo la maestra habla súper fuerte, ¿para qué quieres un micrófono? Y dices, ¿es en serio? O sea, y como dices tú, y se van. Entonces, te dejan con la bronca, con la emoción, con, ya sabes, sí, hasta me enfermé, ¿verdad? Caí en cama. Oye, pero también dices, ¿cómo lo voy a solucionar? También tiene lo positivo, ¿cómo sí, lo claro. voy a solucionar? No, y lo solucionas, y lo mejor de esto, de lo que yo iba, es que dices, qué padre que no los necesité. Eso fue lo que... O sea, eso es lo mejor de todo, eso fue lo que nos pasó. Como sociedad civil, haces las cosas y dices, me vale si no vienen, es más, que ni vengan, o sea. Por ahí hubo un comerciante que dijo, chin, ¿por qué no fui? Y yo le hubiera pedido a un proveedor mío, porque él tiene una dulcería. Me dice, yo quería estar ahí, yo hubiera estado ahí, porque al final vieron todos que cómo resultó todo el evento, que fue un éxito, y ya después todos sí. querían estar, haber estado ahí. ¿Y ahora van a estar en el segundo? Yo pienso que sí, ya están apuntados para... Sí. Diles, lo vamos a pensar. Es que mira, me acordé que dijiste ahorita, maestro, del Chilafest. Ellos empezaron igual, o sea, empezaron sí. con algo súper pequeñito y por lo que nos platicó Héctor, o sea, fue algo súper pequeñito y fue creciendo. Y este año, él sin estar en Guadalajara, tuvo parte de la organización y dice, y ahora ya tenemos lista de espera. Ajá. O sea, ya hay gente que nos solicita, por ejemplo, para pintar bardas. Dice, y tenemos que decirles nada más tantos, porque no tenemos tantas bardas. ¿Tantas bardas? Entonces hubo una barda enorme de ahí del parque que la tuvieron que seccionar para que cupieran más. Gente de talentos, de artistas que quieren, y pues ya también les dicen, está lleno. Nada más tú, porque no nos cabe tanta gente, ¿no? Y fue mucha gente como público, tuvieron venta de alimentos, los eventos de patinetas, eso fue una maravilla. Una maravilla. Entonces, poco a poco la gente se ha ido acercando y estamos segurísimos que con ustedes va a pasar lo mismo. Porque la gente ve que normalmente todos nos esperamos, no, deja ver si funciona. Perdón, es la basura. Cada martes la tenemos bien puntual. Estamos en vivo, ¿verdad? Perdón, es que nunca falla la basura. Fíjate, yo ahorita que estás hablando, estoy pensando, Echeverría Fest tiene una ventaja respecto al Chilafest, porque el Chilafest es, lo hacen en un parque que está a la orilla. Pero ustedes están en el centro sí, neurálgico, en el mero de la, están en el corazón de la colonia. Y aparte tenemos alrededor Polanco, Valentín Gómez Farías, sí. Francisco Villa, Miravalle, 5 de Mayo, 1 de Mayo, la UCO, la Morelos, industrial. La zona industrial, la Nogalera, o sea, estamos en un punto... Sí. ¿Y sabes yo con qué me quedo y qué rescato? Que demuestras que puede ser de la colonia que sea... que puedes estar junto y que no te tienes que estar peleando. No. Porque de repente, ay, no, es que no voy para allá porque, no sé, somos enemigos, ¿no? Todos van a la 22 a los tacos. Sí, que no digan que no. No digan que no. ¿A cuáles tacos? ¿A cuáles tacos? Díganle. Ay, hay gran variedad, la verdad. Sí, gran de tacos. Nosotros pasamos. Oye, pero de veras, siendo serios, ¿hay algo vegano, vegetariano por allá o no? Café, cacao, ahí en... La 22 y ajá. Carlos Acarrillo. La 9. ¿Pero la 9, y qué venden? Baguette. Ay, ¿por qué no conocemos? De ahí somos. Okay. No, es que sí. Hay de todo. Sí, hay de todo ahí. Nada menos hay un tianguis que se queda a las permanente en Navidad. Ya sí. No lo quitan, ¿verdad? El tianguis navideño de la 22. El tianguis navideño es muy famoso, ya no se quita. O sea, que se instala y... Toda la semana. Para aguantar frío. De hecho, ahí hacemos también dinámicas dentro del tianguis. ¿De qué te acordaste, Ana? Dinos, por favor, ¿de qué te acordaste? Que cada año nos trae haciendo las dinámicas a los niños en el tianguis y muy famoso. ¿Ya no vas a transmitir en el tianguis? Nos llevamos al Santa. Sí, nos llevamos al Santa. ¿Ah, de plano? Hacemos una ruleta y se puede ganar dinero. 20 pesos, 50, 100 pesos o un carbón. ¡Qué genial! ¿Y qué ganaron más dinero? Carbones. Pues, de todo, de ¿verdad? Todo, de todo. De todo. Niños y adultos niños participaban. Y adultos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Tenemos maestro. Que ir a filmar y a transmitir. Sí, sí, sí, sí. Vamos a estar. Otra. Sí. Sí, bienvenidos. ¿Le parece otro corte musical? Sí. Sí, luego ya venimos a la última parte, tristemente. ¿Cómo? Fíjate cómo pasa el tiempo tan rápido. Tan pronto. Todavía quedan unos minutitos, pero... Sí. Pero queda la puerta abierta. Cada vez que ustedes tengan algo que decir, los micrófonos son de ustedes. Si quieren que nada más compartamos en redes sociales, lo compartimos, ponemos en estados, ¿verdad que sí? Cada vez que ustedes necesiten algo, cuentan con nosotros para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Así que se acaba hoy, pero nos vemos pronto. Vamos a música y volvemos. El chuntaro es ahí, porque cuando ragamos fin y bailo de gavilán. Ah, este es el chuntaro es ahí, este es el ritmo original. Porque cuando ragamos fin y bailo de gavilán. Este es el nuevo chuntaro es ahí. Si sigo para arriba digo pi pi bo. Si sigo para abajo digo pi pi bo. Si sigo para abajo digo pi pi bo. Si sigo digo pegre pegre pegre pegre pegre bo. Tropicalea es la pura sabrosura. Tropicalea es la pura sabrosura. Tropicalea es la pura sabrosura. Tropicalea es la pura sabrosura. Es el chuntaro style, que canto ragamos fin y bailo de gavilanda. Es el chuntaro style, este es el ritmo original. Que canto ragamos fin y bailo de gavilanda. Este es el nuevo chuntaro style. Si sigo para arriba digo pi pi bo. Si sigo para abajo digo pi pi bo. Si sigo para abajo digo pi pi bo. Si sigo digo pegre pegre pegre pegre pegre bo. Cuatro piquetea es la pura sabrosura. La piquetea es la pura sabrosura. La piquetea es la pura sabrosura. La piquetea es la pura sabrosura. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Estamos de vuelta, maestro, escuchando Tropical Yeah. Ajá. Dice ahí en la canción Mike que Tropical Yeah es la pura sabrosura. Ajá. Pues vamos a ver si logran poner a bailar a toda la Echeverría. Yo pienso que sí. Es su reto. Sí. Si no bailan todos, es que no son tan buenos. No, y lo malo es que me han de estar escuchando, pero les mandamos saludos. Pónganse a trabajar. Layo, si andas en la moto, deja de estar escuchando y ponte a trabajar, ándale. No, no es cierto. No, ahora sí, queremos todos los talentos que nos vamos a encontrar o ahí de los que nos encontremos. Por favor. Los artistas invitados, confirmados para este evento, son unos chavos de Miravalles, un sierrerreño, se llaman Los Originarios de Jalisco, ajá, que estuvieron en las fiestas de octubre, en el 11 de octubre, los premios de la calle. Ajá, sí, exacto, sí, sí. Los Legendarios de la Banda, también es una banda de ahí, de la colonia. Okay. Banda Palma Blanca, también de la 5 de mayo y parte de Miravalle. Nuestros amigos de Código Absoluto, que son del Canal por Arriba, de la Valentín Gómez Farías. Los del 4, es un sierreño, que son de ahí del Cerro del 4. O sea, todo de ahí de alrededor. Secta JG, también son de ahí, de por la Valentín y la Francisco Villa. Los chavos nuevos, ¿no? Los chavos nuevos. Banda TNT, que la verdad esa banda es icónica de la colonia Echeverría. ¿Ah, sí? Con más de 18 años de trayectoria. De ahí ensayan en la colonia y todo. Los Ideales de Jalisco, un grupo norteño también que ya está haciendo videos y todo. Un grupo versátil, se llama Treble Music Live, también de la colonia Echeverría, la 18 y la 9. Okay. Alfonso Mora es un compañero y amigo de tributo Enrique Bunbury. Uh-huh. Ah, también qué bueno. Él es de la Morelos, de alrededor. Bien. Los 5 de la Perla, también ya por todos conocidos ahí en la colonia Echeverría, 5 de mayo alrededores. Uh-huh. Los Tropical ya, que se definen de Miravalle, pues, de ahí. Sí. Y alrededores, pues, pero de ahí de Miravalle. Sonora Sabor Candela, que son de acá del 8 de julio por la Nueva Santa María, okay, el Cerro del 4. Y ya, entre otros, los urbanos, nuestros amigos del género urbano, uh-huh, que la verdad son bastantes. Entre ellos son nuestro amigo también, que es parte del equipo, que vive en la colonia 5 de mayo, Joel Yaptal. Él también se avienta sus rimas y todo, y también es parte del equipo de la organización. Marlon Dylan, también Adi Damon, Chinomente de Venezuela, Edu Bank, Snape Torres, Flag, Brandon Silva de Polanco, Cristian H, Kilo OG, Che Power, Chucky SR, Dower y Fanny, Singer King y Crowkin. ¡Son muchos! Sí, son varios. Y esos son de todos del género urbano. ¿Van a estar divididos, supongo, unos el día 30 y otros el día primero? Prácticamente como si los agarraras y... ¿Ah, sí? Revueltos ahí. El jueves estará sierreño, norteño, sonora, urbano y banda. Uh-huh. Así va a estar definidos. Y el viernes igual. Bueno, con la diferencia que va a estar el rock, sierreño, norteño, banda y urbano también, todos. Okay. ¿Y Tropical ya dónde quedó? Sí, quedó, me perdí en quedó el día viernes. Ah, ok. Tropical ya. Ah, no, entonces sí estamos bien organizados. Sí, vamos bien. Vamos bien. Ok. Chicos, nos quedan 8 minutos solamente. ¿Alguna pregunta en especial, maestro, o me voy? No, es que quieren comentar. O sea, ¿qué les ha dejado el festival a ustedes? Aparte de un trabajo enorme, pero una satisfacción, me supongo, también, ¿no? Sí. Pero, o sea, personalmente, ¿qué les ha dejado a ustedes el festival? A mí en lo personal, el acercamiento con los demás locatarios, que no había así mucho, ¿no? Se enfrasca uno en el trabajo, y ahora hubo la oportunidad de estar, tener acercamiento ahí con varias personas y comentarles la idea, y pues la mayoría estuvo de acuerdo y pues se unieron y apoyaron. Fíjate, sí, cómo puedes durar muchos años con alguien al lado y no lo sabes ves. Quién es. Y cómo una actividad cultural te acerca. Sí. Y de repente dices, a lo mejor yo le puedo echar la mano, me puede echar la mano en algo. Y eso es padre. Sí, la verdad que sí. Pues a mí me ha dejado mucha experiencia conocer a más vecinos locatarios, que en realidad no estábamos ahí organizados y todo. Ya gracias a Dios poco a poquito se van sumando todos los locatarios, los mismos vecinos, y dicen, pues yo también le entro, pues va, aquí estamos para servirles. Diles, pero aquí el que organiza la carrera de botargas soy yo, ¿eh? Punto y se acabó, nadie, aquí no recibimos ideas en eso, diles. Ay, qué padre, o sea, sumamos y sumamos, eso sí. Es genial. A ver, Ana. Sí, lo más padre, bueno, a nosotros, yo creo que es la enseñanza a nuestros hijos. Exactamente. Que tienen que ir por el camino del ayudar, el dar la mano a quien lo necesite y siempre ser como algo que te ayuda, me ayudas, y para crear algo Bien. Es que fíjate, aquí lo interesante y creo es lo como lo más rescatable es, sí, o sea, esta generación lo está haciendo y estamos conociendo más, pero creo que aquí lo importante es, voy por la siguiente generación. Sí. De hecho, nosotros involucramos mucho a nuestros hijos en este aspecto, tanto que para empezar ahorita ellos son los que están en el negocio. Ah. O sea, ya eso es algo ¿y muy... ¿Y nos están escuchando? ¡Ay, mándale saluditos! Sí, sí, ellos ya nos están... Eso es un gran apoyo porque pues nos ayudan en ese aspecto, tanto en lo... uno de nuestros hijos en la edición de todo el material, este otro en la organización de lo que se va a ¡ay, mándale saludos! ¿Cómo se llaman? Díganos, pobrecillos. ¿Son muchos, no le hace? No le hace. Tenemos minutos todavía. Saludo a los Camargo, dice. Muchas felicidades, sí. Chicos. De verdad, involucrarse en estas cosas. No todos quieren. A veces los hijos dicen, no, es que a mí eso no me gusta. Ay, no, es que qué aburrido. Ay, es que... Y qué bonito que ellos estén involucrados. De hecho, 3 de mis hijos se pusieron las botargas. Ah. Porque, entonces, ¿cuántos porque son? Porque el otro estaba conduciendo el evento. Ah, no, ya sé, sí. Fue el que más se divirtió. Sí. Sí, pero sí, como... comentas tú, si es difícil ahorita la juventud porque ya no sabes si obligarlos o no, pero pues también cuenta mucho el que uno les vean lo que hacen. Sí, claro, uno. Con el ejemplo. ¿Con el ejemplo? Sí, el ejemplo. Sí, claro. Sí. Ah, pues qué bonito. ¿Y? Con eso que todos los 4 son bien diferentes. Ay, sí. A veces quisiera uno que todos se parecieran, pero y no. Salen con cacos. Sí. ¿De dónde se te ocurrió eso? ¿Eh? Pero se integran, ¿eh? La verdad, yo los felicito por la familia que tienen y todos se integran, todos. Qué bonito. Desde la más chica se ven ahí. Yo soy... Camila. ¿Qué edades tienen? Uno tiene 20 años, otro 19, otro 16 y la más chiquita 12. Oh, sí, es así como muy público, sí. Variado. Muy sí, variado. Sí. Son 2 hombres y 2 mujeres. Ajá. Es que, ¿sabes qué? Sí está genial porque ellos le transmiten a los amigos. Sí. Y los amigos a sus papás. Entonces, hacemos como el círculo perfecto donde todos al final estamos involucrados. Sí, de hecho, mi hijo, el hombre menor, uh-huh. Toda persona que llega a la tienda lo invita al Echeverría Fest, a todas las que llegan. ¡Qué padre! Es que sí. Eso es bonito. Quiere ¿sí? decir que sí le gusta mucho y está orgulloso de lo que sí. ustedes hacen. Sí. Sí se nota, la verdad. ¿Sí? ¿Sí los presumen? Sí. Sí, la verdad que sí se integran ahí bien suave, ¿no? O sea... Con decirte que le dicen al papá el padrecito. ¿Por qué? Porque llega toda la gente a buscarlo. ¡Ay, qué bonito! Ay, es que la verdad es que ir a la tienda es maravilloso. Sí. Y luego quedarte así como a ver, ¿por qué está platicando? Así te vas acercando poco a poco, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, qué bonito! Pero, ¿y entonces allá qué nos ha dejado? No, pues ya dijeron también mis compañeros que... Fíjate que me llamó mucho la atención esta vez que nosotros le llamamos socializar, uh-huh. que nos vamos a socializar, pues por nuestra cuenta. Arreglar el mundo. con los comerciantes y con los vecinos, que la verdad me quedó más que claro que muchos comerciantes nos ven perfecto. O sea, no, si casi no es por conocernos, nos dicen sí, lo que ocupes, nos integramos, nosotros los conocemos y sé que ustedes no andan con cosas y le entramos. Sí, porque qué difícil, ¿no? Que de repente salen con que, ay, no, es que yo di tal cosa y nunca llegó. Eso no es bonito. Hay que hacer las cosas claras y al que te pregunte le puedas dar cuentas y si le interesa, pues que se una, ¿no? Así es. Y pues se puede decir que los puntos que tuvimos a favor, que pues hace un año fue el primer Echeverría Fest, uh-huh. pero nosotros desde antes ya hacíamos cosas por nuestra cuenta, se puede decir, y ya nos ubicaba... la gente, y pues llegó a Echeverría Fest y ya reforzó todo. Oye, y así como una pregunta indiscreta de un minuto, ¿se les ha acercado a alguien, algún político? Pues sí, pero... ¡Qué indiscreta! Más bien directa, ¿no? Bueno, es que normalmente esto sucede. Porque a nosotros nos ha pasado. Porque nos ha pasado. No sé... Estarán de acuerdo, a ellos de repente les cuesta como trabajo organizar para bien a las personas. Entonces, ven como un grupo organizado y dicen, ah, mira, de ahí soy, espérame, déjame, busco al líder, me voy. Y yo digo que yo, yo lo hice, por sí, eso la pregunta. Se las gastan así. No es que me guste el chisme, es que quería estar segura nada más. Nomás pues, hay una cosa a recalcar, que aquí en la colonia de Echeverría, pues de antemano todo el mundo sabe que no estamos peleados con nadie. Ah, no. Todos son bienvenidos. Sí, o sea, claro. Quien se quiera a integrar pues a los eventos, a como espectadores y todos son bienvenidos, o sea, todos en general. Sí, qué bonito, a mí eso me gusta. Como comerciantes, o sea, hay como un padrón donde, a ver, quién, o para que ustedes lo están invitando que se integren o... ¿Algún requisito en especial, algo que para tener que unirse o el que no, quiera, el que diga yo? El que diga yo, ahí está, bienvenido. Yo y adelante, con ideas, con lo que sea, es bienvenido. Perfecto. Como dice mi amigo Camargo, todo suma. Sí. Sí. Que es de lo que se trata. Sí, de hecho, eso. Vamos pasando por la avenida y hasta nos hablan. Venga, oye, ¿se hicieron aquello? Sí. Ah, pues yo me les uno. Ah, pues órale. Para la otra, apúntenme yo también ahí. O sea, más o menos como cuántos comerciantes hay unidos entonces. Quique. Ahorita hay como unos 25, 30. Ah, muy bien. Sí. Vamos a encontrar comida, ¿verdad? Claro. Sí, va a haber venta de comida, de ropa, de un poquito de todo. ¡Uy, Dios! Sí. Recuerdos. Recuerdos. De todo. Sí, hay que meter también como un corredor gastronómico y todo ese rollo. Está padrísimo. Ahí en la 22. Sí. Ya me vi. Definitivamente. ¿Podemos llegar de qué hora ya nada más para irnos, chicos? Recuérdenos a partir de qué hora podemos llegar. Bueno, es jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre. El evento musical comienza desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Tempranito, para no molestar a los vecinos y alrededor. Van a andar bailando, hombre. De hecho, sí, ¿verdad? Ya nos dijeron. Ya fuimos a socializar esa parte y dijeron que sin ningún problema nos daban el visto bueno. Perfecto. Y desde las 5 de la tarde a las 11 de la noche. Incluso, pues, la vendimia, se podría decir, los puestos se van a poner desde las 12 del mediodía. Se van a empezar a instalar. Uh-huh. A un costado sobre la avenida Patria, y pues ya van a poder degustar los alimentos o lo que vendan desde las 3 de la tarde. Uy, excelente. Y una cosa muy importante, o sea, Echeverría, ¿dónde está? Porque a lo mejor hay gente que dice, ¿dónde está el Echeverría? Echeverría. Al sur de Guadalajara. Al sur suena. Eso es suena. Que al sur suene. Así es. Somos parte del sur y estamos muy interesados en que suene. Sea algo que suene y que suene bien. Así es. Redes sociales, ya para irnos. Facebook, Noticias Echeverría y también Echeverría Fest. ¿Cuál es? Instagram, Echeverría Fest y Noticias Echeverría. Ok, pues entonces ahí los estaremos buscando. Si alguien tiene dudas, chicos, comuníquense. Ya saben que está en nuestros estados, en la página y todo. Y el viernes, desde tempranito, les estaremos recordando que tenemos una cita todos. Tenemos una cita formal. En la colonia Echeverría. Sí. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. A él no, porque no trajo pan. Es cierto. No, ya no. Saben que cuando tengan algo que decir, pues aquí pueden, nos contactan y aquí. Perfecto, vale. Muchas gracias. Ya la difícil es la primera. Ya, ya conocen el camino. Ya a tomar un cafecito. Sí, muy rico, es cierto. Comienza a echar chisme, como dicen. Echar chisme. Nomás faltó el pan. ¡Qué presión! Pues nos tenemos que ir, tristemente. Muchísimas gracias, Yair. Maestro, nos escuchamos el siguiente martes. Un placer como cada semana. Sí. Y gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Aquí nos vemos el martes. ¡Ah! ¡Conste! Con pan. Con pan y para platicar cómo nos fue. Sí. Ahí está, ya hicimos una cita. Gracias, vámonos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.